Vamos a continuar en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22. Vamos a leer en el versículo 8, Apocalipsis 22, versículo 8. Sí, está prendido el equipo. Apocalipsis 22, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas de la ciudad. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de la palabra de Dios. Comentamos el día domingo el versículo 8, donde el gran hombre de Dios, Juan, el apóstol, se identifica. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Quisimos poner énfasis en lo que significa para un ser humano, para una criatura. Creo que muchas veces no lo pensamos bien. El impacto tremendo en su conciencia, en su ser interior, cuando él, Juan, tiene estas revelaciones tan extraordinarias. Jamás a otro profeta en el Antiguo Testamento le fue revelado algo tan extraordinario como es el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y comentábamos con un hermano hace poco lo que es la reacción del ser humano, tan sorprendente a veces. Pensaba yo en los tiempos del Señor, y como ángeles aparecían para hablar con personas, como el caso de Cornelio, por ejemplo, un ángel del Señor se le apareció, habló con él, le dio instrucciones. Era una época especial, porque decía yo, si a mí me ocurriera eso, me desmayaría. Me desmayaría de la impresión. Pero como que a ellos no les pasaba nada. Hablaban con el Hijo de Dios, como si hablasen con cualquiera otro hombre. Discutían con él. Habían visto sus milagros extraordinarios, portentosos. las obras milagrosas, portentosas que él hizo, lo dice en su palabra, eran para demostrar que él era el Hijo de Dios, que era el Mesías prometido por Dios. Pero la gente estaba como con un sopor, así como la gente drogada, no reaccionaba frente a tal manifestación de la gloria de Dios como nunca jamás había existido en la tierra. Dios se había manifestado en el Antiguo Testamento en apariciones llamadas por los teólogos teofanías, demostraciones de la Deidad, pero de forma velada. Pero el Hijo de Dios en persona, hablando cara a cara con los seres humanos. En el Antiguo Testamento, el gran hombre de Dios, Moisés, pidió a Jehová Dios que le mostrara su gracia, pero dijo: Dios, no me verá hombre alguno y vivirá. La gloria de Dios es irresistible al ojo humano. Y sin embargo, vino el Hijo de Dios y mostró su gloria. A veces mostró su gloria, su deidad, su divinidad. Y la gente no reaccionaba. A veces nos pasa a nosotros también. Yo pienso, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. ¿Y quién era Juan? Sabemos por los evangelios lo que él era. Sabemos lo que Pedro era. Con Andrés, su hermano, pescadores. Juan y Jacobo, su hermano, también eran pescadores. Desde la niñez me enseñaron mis padres y mis abuelos que eso del veranito de San Juan, que llaman, que en el invierno para el agua un momento, porque era cuando Juan guardaba las ovejas. Y nunca fue cuidador de ovejas, Juan, era pescador. Así es la religión de ignorante y nos hace ignorantes a todos los que hemos sido religiosos. Nunca fue cuidador de ovejas, Juan, era pescador, como Pedro. Entonces, fue llamado por el Señor y aceptaron el llamamiento del Hijo de Dios. Y dejándolo todo, dice la Escritura, a Zebedeo, su padre, con los jornaleros, dejaron todo su trabajo y siguieron al Señor Jesús, como lo hizo Abraham una vez. Sin saber a dónde iba, Abraham creyó, fue llamado por Dios y fue, dejando todo, su parentela, dejando su lugar, su entorno, su familia, siguió en pos de Dios sin saber a dónde iba. Y estos hombres oyeron el llamado del Hijo de Dios: venid en pos de mí y os haré pescadores de seres humanos, de hombres, de mujeres, pescadores. Y dejándolo todo, le siguieron. Qué tremenda fe y confianza en alguien que no conocían bien, que no les prometió nada, que como él lo dijo, no tenía dónde recostar la cabeza. No tenía nada el Hijo de Dios acá, siendo el dueño de todas las cosas. Es un hombre de carne y huesos como nosotros. Sin embargo, desde el capítulo 1 hasta ahora, hasta el final, hemos visto manifestaciones de la gracia de Dios y revelaciones que dejarían perplejo a cualquiera. Es cosa de pensarlo un poco. Sin embargo, este hombre está íntegro y cabal en sus pensamientos, en sus reacciones, desde el capítulo 1 hasta el final. Le ha sido mostrado, como en una película, lo que será el fin de la raza humana. ¿Dónde llegará la raza humana rebelde e incrédula respecto del Hijo de Dios que vino para salvar a los pecadores? ¿Y cuál será el fin? El eterno. El fin acá en la tierra y la eternidad sin fin para todos los hombres y mujeres que arrepentidos de sus pecados se han convertido al Hijo de Dios, aceptándole como su Salvador personal. Ya hemos dicho que en el capítulo 20, el versículo 15, termina la historia, por lo menos en el libro, de la raza humana incrédula. Allí en el lago de fuego que arde con fuego y azufre será su fin. Capítulo 21 y 22 nos habla del estado eterno y la ciudad celestial preparada por Dios, donde habitarán todos los redimidos por la sangre de Cristo. Obviamente hay pinceladas en estos dos capítulos, porque todavía no viene el estado eterno, no ha llegado. Lo que sería desde el capítulo 1 hasta el 22. Yo, Juan, soy el que yo y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Aquí en este versículo 8 hay una lección muy grande para todos. Sobrecogido el hombre de Dios por tanta gloria, por tanta manifestación, cae postrado a los pies del ángel, del ser angelical que le muestra y que le revela de parte del Señor todas estas cosas tan maravillosas y tan portentosas. Pero el ángel le dijo: mira, no lo hagas. No lo hagas. Porque yo, dice el ángel, soy un siervo como eres tú, un siervo de Dios como tú lo eres. Soy un siervo angelical y tú un siervo humano, pero ambos somos siervos de Dios. Cada uno en su lugar, cada uno en su tarea. Además dice, soy consiervo de tus hermanos los profetas, de todos aquellos que en la antigüedad tomaron la palabra de Dios para entregarla a su pueblo y para entregarla también a aquellos que no lo eran, a fin de que se volvieran al Dios de Israel. Los profetas en el día de hoy no son de la misma manera que hablaban la palabra de Dios y a veces eventos futuros anunciaban de antemano. Pero eso no significa que los profetas han pasado. En el Nuevo Testamento tenemos, Silas, por ejemplo, es mencionado como profeta del Nuevo Testamento. Todo aquel que toma la palabra de Dios para presentarla al pueblo de Dios y a aquellos que no lo son, está, es un profeta. Como aquellos decían en la antigüedad, vino a mí palabra de Jehová diciendo, di a este pueblo. Y ellos le decían al pueblo lo que Dios les estaba diciendo. Ahora lo hacemos leyendo la palabra de Él. Estamos entregando la palabra de la misma manera. Entonces dice el ángel, yo soy un consiervo tuyo de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Los que guardan las palabras de este libro. Uno podría pensar que está, en primer lugar, obviamente está hablando del libro de Apocalipsis. Pero diríamos, el consejo angelical es completamente más amplio. Porque las bendiciones no serían solamente por guardar las palabras del libro de Apocalipsis. El concepto es más amplio. Está pensando el ángel en toda la palabra de Dios. En toda, porque el libro de Apocalipsis está enraizado desde el Génesis hasta el final. De modo que la bendición es para todo hombre y mujer que escuchando la palabra de Dios, este libro, en este caso, pero desde el Génesis hasta el final, son, dice, bienaventurados. Y luego viene el consejo angelical. Adora a Dios. Adora a Dios. La adoración, la devoción, el homenaje, todos los conceptos que queramos decir, que se le tributen a cualquier ser, sea angelical o sea humano, se llama idolatría. Y nuestro querido país está lleno de esa idolatría. Prójimos nuestros que están dispuestos a inclinarse frente a un ser humano o a una imagen de ser humano. Terminantemente el ángel dice, no me adores a mí, yo soy un ángel, soy un ser creado por Dios, soy un servidor de Dios como eres tú, Juan, el único ser que puede ser y debe ser adorado es Dios y nadie más que Él. Esto es claro y terminante. Los creyentes lo sabemos muy bien. Pero también tenemos la responsabilidad y deber de comunicarlo, de propagarlo, de proclamarlo a todos aquellos que estén dispuestos a oírlo. Sabemos que el corazón del hombre y de la mujer desde siempre ha sido inclinado a la idolatría. Están más cerca de inclinarse, de adorar, de rendir homenaje, devoción o lo que sea, a cualquier ser creado que puedan mirar los ojos, pero rendirse ante su Dios, no. Cuesta tanto que la persona entienda. Somos testigos personales, el que habla también, cuánto cuesta. Adora a Dios. Él es digno de la adoración, de la alabanza, de la acción de gracias, de la honra y de la gloria, y nadie más. Nadie más. Nadie más. Nadie más. Me dijo, verso 10, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No sé. Y aquí vamos a tener que viajar hacia atrás. En el tiempo, para deleitarnos en la perfección de la palabra de Dios. Como dije recién, el libro de Apocalipsis está entretejido en toda la Biblia. En toda la Biblia. Muy especial en un libro profético. A ver si hay algún teólogo aquí que nos pueda decir cuál es ese libro, el más parecido a Apocalipsis del Antiguo Testamento. A ver. ¿Ah? Muy bien. Vamos allá entonces. Al último capítulo del libro de Daniel. Daniel, el capítulo 12. Se escucharon varias voces de teólogos aquí, ¿ah? ¿Eh? Está bien. Para eso es la escuela dominical y la enseñanza también, la lectura, el estudio de las Sagradas Escrituras. Dice el capítulo 12 del profeta Daniel. Lo digo de paso, dicen algunos eruditos, que el Nabucodonosor, de quien se ocupa los primeros capítulos, especialmente el 4 de Daniel, Nabucodonosor ascendió al trono de Babilonia en el año 605 a.C. Aunque hay críticos que niegan que este libro haya sido escrito por Daniel, y que no fue más allá de algunos siglos no más de la era cristiana, 300 años no más. Nosotros creemos que Daniel es el autor de este libro que lleva su nombre. Capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel. Notemos que dice en aquel tiempo. Y está hablando del tiempo del cual estudiamos, de Apocalipsis, lo vamos a ver enseguida. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Aquí está hablando de la gran tribulación, que va a haber una vez que el Señor venga a buscar a su pueblo, a la iglesia, comenzarán 7 años, llamado en la Escritura la gran tribulación. El tiempo de angustia para la humanidad, cual nunca ha habido en la historia de la raza humana. Va a comenzar entonces todos los juicios del libro de Apocalipsis. Bien, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Y está anunciando Dios por medio del profeta la tremenda gloria que habrá para quienes enseñan la palabra de Dios en justicia. Porque se enseña la palabra de Dios de manera injusta, en muchas partes. ¿No es así, don Tomás? ¿Sí? Se enseña de manera injusta. Y se interpreta la Escritura de manera mañosa, torciendo las Escrituras para que se acomoden a sus religiones. Pero aquí dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Qué maravilloso! Y Juan lo está diciendo, lo está viviendo donde estábamos. Verso 5. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo el varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esta expresión también está varias veces en el libro de Apocalipsis, y está hablando de 3 años y medio. Tiempo, la mitad y tiempos, 2 y más 1 son 3, y la mitad de un tiempo, 1/2 año. 3 años y medio va a durar la primera parte de la gran tribulación. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mire la diferencia, es Daniel quien habla, el gran profeta. Yo oí, mas no entendí. Pedro lo dice en el capítulo 1. Los profetas antiguos profetizaron acerca de esta salvación. Inquirieron y diligentemente indagaron qué tiempo mostraba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pero se les dijo que no era para ellos que profetizaban estas cosas, sino para nosotros, los que vivimos en el tiempo de la gracia, después de la venida del Mesías, del Hijo de Dios, estamos en el tiempo más maravilloso de todos los tiempos, en el día de hoy. No entendí, dice, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. A Juan le dice, no selles. A él se le dice, séllala. ¿Por qué? Porque todavía no es el tiempo cuando van a salir a la luz. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá. Pero los entendidos comprenderán. El que es injusto, sea injusto todavía, va a decir allá. Aquí dice, los impíos van a ser siempre impíos. Bien, pero entendamos, el verso 9 me interesa. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Guárdalas, séllalas. Vamos de nuevo a Apocalipsis. Versículo 10. Y me dijo otro profeta, 600 años después, Juan, el gran siervo del Señor. El ángel le dijo de parte del Señor, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué le quiere decir el ángel? No las ocultes. Ha llegado el tiempo del fin. Hay dos preguntas que leímos en el capítulo 12 de Daniel. Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo se va a manifestar estas cosas que me has revelado? Séllalas, Daniel, guárdalas para el tiempo del fin. Llegará tiempo cuando estas cosas van a ser reveladas completamente. Y eso es lo que significa Apocalipsis. Significa revelación. Significa descorrer la cortina para que se vea, abrir la ventana. Apocalipsis significa eso, revelación. Se canta un corito, los niños no lo dicen bien, cuando cantan los libros, 27 son. Y dice, acaba con la revelación del Nuevo Testamento. Así cantan, pero no es eso lo que dice el coro. Dice, termina con Apocalipsis, el Nuevo Testamento. Eso es lo que dice el corito. Así que los que canten con los niños, cuando canten, traten de corregirle. Lo que está diciendo la Biblia o el Nuevo Testamento termina con el libro de Apocalipsis o Revelación. ¿Se entiende? Creo que han entendido bien. ¿Ya? Bien. Entonces, no selle las palabras en la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Juan está diciendo al ángel, no ocultes esta revelación, no te la guardes para ti, no como a Daniel. Ahora eres tú, el gran profeta del Señor, que tiene la gloria, la bendición, el privilegio de manifestar las bendiciones de Dios al pueblo del Señor. No las guardes como que el tiempo está lejano. No, este es el momento. Este es el momento. Escríbelas con las palabras más sencillas y claras para que todos entiendan. Que se sepa, porque el tiempo está cerca. Juan no debía atrasar por ningún motivo lo revelado por el ángel del Señor. Versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Este versículo, obviamente lo vamos a ocupar para dirigirnos a alguien que pueda estar en medio nuestro y que aún no se ha convertido al Señor Jesús. El Señor conoce a los que son suyos, está escrito. Pero nosotros no. Pero si hubiera alguien que no tiene aún la seguridad de su salvación, la completa seguridad y disfrute de su salvación, ¿qué está diciendo este versículo? Obviamente, desde el capítulo 1 hasta ahora, el Señor ha estado llamando porque todavía no llega el tiempo al fin, mientras no venga la venida del Señor. ¿Y qué está diciendo? Mientras este libro, que ya está terminado, sea leído, mientras haya la oportunidad de estudiarlo y de manifestarlo, y esto será hasta que venga el Señor, van a haber injustos e inmundos. Y van a ver también justos y santos. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es santo o el que es justo, santifíquese cada día más. Esto va a ocurrir, Juan, hasta que el Señor venga, se lleve a su pueblo Entonces los justos y los santos, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, todos los creyentes lo sabemos bien, los santos no son personas perfectas, impecables, porque no existen, ni son en la hechura de ningún líder religioso. Los santos los hace el Señor en el momento mismo, cuando un joven, una señorita, un hombre o una mujer, arrepentido de sus pecados, se convierte al Señor. Porque santo significa separado, apartado del mundo perdido, del mundo de los injustos y de los inmundos. Por el milagro del nuevo nacimiento, pasan a ser hijos e hijas de Dios. No pertenecen más al mundo donde Satanás es el príncipe. Pasan a nacer de arriba, del Dios vivo y verdadero. Ahí está en Juan capítulo 1, un hermano lo mencionaba en la cena del Señor. No son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de voluntad de Dios. Eso es lo que pasa. Un milagro extraordinariamente incomprensible. Cuando una persona se rinde a Cristo y lo acepta como Salvador, nace de nuevo, nace de arriba, deja de ser injusto, deja de ser inmundo. Es limpio por la sangre de Cristo, es limpia por la sangre de Cristo. Y va a practicar la justicia. Va a luchar contra el pecado. Va a luchar contra el pecado que está en sí mismo y a su alrededor. Va a luchar con la oración. Va a luchar con la lectura de la palabra para santificarse cada día. Vamos a continuar el próximo domingo, comenzando de nuevo en el versículo 11, si el Señor nos permite, y que Él nos bendiga su palabra. Amén.